Entre los correos electrónicos que acabo de recibir, hay uno del señor Andrés Checa Lara, que agradezco. Sobre todo le agradezco, ¿no? Las ponderaciones respecto a mi persona, que todas me parecen absolutamente exageradas, pero de todas maneras merecen mi agradecimiento. Bueno, en resumidas cuentas, me pregunta: ¿cuándo y bajo qué circunstancias cree usted que aparece por primera vez la idea de un alma humana? Bueno, no sé. ¿Cuándo y en qué circunstancia exactamente? No sé. Lo que yo le puedo decir al respecto es que hay que distinguir, como hizo la Escuela de Madrid, o sea, Ortega, Zubiri, María, García Morente y demás, todos ellos gente pensante y realmente muy remunerativa. ¿No? Es una satisfacción, ¿no? Y es para uno un incremento de la propia cultura leerlos. Como dijeron estos señores, hay que distinguir bien entre las ideas y las creencias. Yo no creo que inicialmente el alma haya sido una idea. Con toda seguridad fue una creencia. Y la razón es muy sencilla, ¿no? Y la ha dicho, entre otros, el filósofo español Fernando Savater. Ha dicho que las ideas no ayudan a vivir. En cambio, las creencias sí, y mucho. De modo que el hombre no vive por ideas, porque viviría mal, ¿no? Viviría cuestionando permanentemente las cosas, interrogándose sobre tal o cual asunto, ¿no? Debatiendo, contendiendo consigo mismo, etcétera. Y así no se puede vivir. O sea, quiero decir, así no puede vivir pues la mayoría, ¿no? Quizá algunos cuantos denodados, ¿no? Pero los más no. Entonces, para, repito, para vivir, para vivir, no se necesitan ideas. Lo que se necesita es un conjunto de creencias, ¿no? O sea, el asentimiento, ¿no? Firme y seguro en que una cosa es así y no de otra manera. Pero eso no se dice, sino que eso se siente y se padece, si uno quiere, pero no se manifiesta, porque cuando se manifiesta parece una idea. ¿No? Parece una idea. Recuerdo que Julián María dice que el mejor ejemplo de creencia es la creencia que nosotros tenemos de que nuestros padres son realmente nuestros padres. Nosotros no hemos ido a verificarlo, no hemos ido a los archivos, no hemos visto si corresponde o no el DNI. No, nada. Nos dijeron, somos tus padres y ya está. Nosotros creemos que son nuestros padres. Pero claro, cuando nosotros manifestamos eso y dijimos, bueno, ¿y si no lo son? ¿Y no crees tú que sería mejor conveniente ver, ¿no? Si están los documentos en regla, quizá ha habido alguna falsificación, o quizá no sean nuestros padres, o quizá sean unos sustitutos, 20.000 cosas. Todas esas sí son ideas. Pero la gente quiere vivir cómodamente. Y la manera de vivir cómodamente es vivir con creencias. Entonces yo no voy a estar pues cuestionándome sobre la legitimidad de mis padres. Y entonces simplemente creo que son mis padres, ¿no? Sin haber averiguado nada. ¿Por qué? Porque me lo dijeron y yo lo creo, ¿no es cierto? Y eso es lo que pasa con la religión. Sobre todo con las religiones que tienen pues un credo bien definido y unas prácticas muy, muy claras y consistentes. Lo peor que le puede ocurrir a un espíritu religioso es manifestar su creencia. Porque cuando el hombre religioso manifiesta su creencia o una de las creencias que tiene, entonces esa manifestación parece un concepto, parece una idea. Deja de ser ya una creencia. Las creencias tienen un punto en común con la intuición. La verdadera intuición no se manifiesta, porque cuando se manifiesta se desvirtúa. La intuición, como la creencia, se siente. Y no es algo que uno busque, sino que es algo que nos ocurre. Yo no puedo decir, voy a intuir tal cosa, ¿no? No. Entonces, es como la vivencia también, la vivencia. Uno puede decir, voy a vivenciar tal cosa. No. ¿Se produjo o no se produjo la vivencia? No depende de nosotros. La vivencia, como la intuición, es una ocurrencia, es una sucedencia, ¿no? Entonces, igual, pues la creencia es también una ocurrencia, ¿no? Me ocurre que estoy en esto, pero que si lo manifiesto a través de conceptos y cuando formulo ideas, entonces estoy expuesto, brindo todos los flancos a quien quiera impugnarme. Eso ocurre, pues, repito, con la religión. Por eso cuando comienzan a hablar de que la religión dice esto y dice lo demás allá, entonces es facilísimo contradecir. Porque esas cosas que están sobre el tapete, esas sí ya son ideas. O parecen serlo, siendo en realidad creencias, ¿no? Entonces, permítanme decirle, estimado señor, que para comenzar yo no creo que el cavernícola de Altamira o de Lascaux haya tenido ideas. No ha tenido, pues, creencias, ¿no? Vean, por ejemplo, la pintura rupestre. ¿Qué cosas son ideas? Plasmación de ideas, ¿no? ¿No? Los especialistas ahora, muchos de ellos ilustres, han dicho que mediante o a través de esas representaciones rupestres, ¿no? Se producía lo que ellos llaman la perpetuación de lo pasado, que tiene un carácter esencialmente mágico, ¿no? En todas esas manifestaciones hay un elemento mágico. O sea, un elemento que está más allá o más acá o al borde o debajo de las ideas. Pero imagínense, pues, a un cavernícola, ¿no? Preguntándose sobre la licitud, ilicitud o conveniencia. No. Entonces, volviendo a su inquisición, que en qué momento surgió, no, bueno, eso sí. No, podría yo asegurarlo. No creo que sería demasiado audaz, puede decir, ¿no? Bueno, hace 15.000 antes de la revolución de la agricultura, antes de la revolución agrícola. Y por supuesto, mucho antes de la segunda revolución, ¿no? De la revolución urbana, ¿no? Yo lo que le puedo manifestar, estimado señor, es que si hoy pudiéramos hablar con un cavernícola de Altamira o de Lascaux, nos resultaría absolutamente difícil, si no imposible, entendernos. Completamente difícil. Y eso, ojo, que el lenguaje, pues, es una característica esencial, digamos, del Homo sapiens. Pero ya con una cortísima duración. ¿Qué cosas son 20 o 25 mil años en el reloj de la evolución? Un segundo. Y sin embargo, tendríamos tremendas dificultades de comunicarnos, de que nos entiendan o de entenderlos, ¿no? Y están, como se dice aquí, a la vuelta de la esquina. No, es una cosa así remota ni lejana, ¿no? Bueno, entonces si ya tendríamos dificultades, como de hecho las tendríamos, en comunicarnos con estos seres prehistóricos de hace 25, o sea, estamos hablando del Paleolítico superior, ¿eh? No, ya ni siquiera hablamos del paleolítico medio ni del paleolítico inferior, ¿no? Porque ya ahí sería imposible. Pero ahora yo dudo, pues, de que pudiéramos ser capaces, o, pues, con seres de hace 20.000 o 25.000 años, de una comunicación propiamente dicha, ¿no? Tendríamos que hacer, pues, una reconstrucción. Lo que le puedo decir es, eso sí, repitiendo lo que dice el célebre paleontólogo francés Pierre Biverson. Él dice que la inteligencia de un cavernícola de Lascaux, de Altamira, o sea, de un ser humano de hace 20 o 25 mil años, la inteligencia de un cavernícola era básicamente y en principio la misma inteligencia, la misma capacidad de un hombre actual. Con la gran diferencia, digamos, de la acumulación de conocimientos que se llama cultura, que lógicamente hace 25.000 años en Lascaux no había. Pero, dice Biverson, pero el ser humano de 25.000 años a la fecha no ha resultado más inteligente. es igualmente inteligente como lo era el cavernícola de hace 25.000 años. Y en muchos casos es menos inteligente, o sea, hemos retrocedido. Pero, me parece muy bien la aclaración que ha hecho Biberson, manifestar que no se crea que porque estos señores vivían en unas cavernas hace 25.000 años eran pues seres torpes y de escasa inteligencia, no. Tenían la misma inteligencia, la misma capacidad inteligente que un ciudadano actual, que un ser humano actual. Lo que pasa es que el ser humano actual pues tiene una acumulación de saberes que no tenía el cavernícola. Pero el hombre actual, dice Biberson, no es más inteligente que el cavernícola. Y en muchos casos es menos inteligente. Claro, efectivamente, es menos inteligente. Ahora, no, qué curioso que usted no se pregunte, porque usted se pregunta sobre estos momentos iniciales de la concepción o de la creencia del alma, ¿no? Pero curiosamente, me parece que usted tiene la impresión, o no creo que sea idea, pero una impresión de que acá todavía estamos para largo rato, ¿no? Y creo que ahí sí conviene que varíe, digamos, el ángulo de mira. No, en realidad desde Lascaux a la fecha estamos pues cortísimo tiempo, ¿no? 20, 25 años, 25.000 años no es nada. Pero tampoco vamos a estar pues 2 millones más allá. No, eso de ninguna manera. Todos los especialistas, y no son precisamente pesimistas, dicen que nuestra especie, no sé si estará en riesgo propincuo, o sea, muy cercano de extinguirse, pero está en riesgo de extinguirse, efectivamente. Bien, eso ha sido todo por hoy y será hasta el siguiente programa, donde ojalá esté con nosotros, si no el doctor Osvaldo Holguín, para hablar sobre las fondas y cafés de la Lima romántica e ilustrada, si no él, estará el doctor Jorge Bruce.